Despedida, Rutilo. Ya se nos fue Parroquín, el rutilante Rutilo. Se fue adelgazando el hilo de la vida hacia su fin. Ay, Rutilo, Parroquín, sonero de Otatitlán, sonero donde te dan trobos de aliento y de vida, y la vida es consentida por amores que se van. Ya sin ti tu Otatitlán enmudece en cada tarde, un sol tibio sangra, no arde entre las faldas de Olán, y te llora Otatitlán, y la verde cuenca entera ya no viste primavera, vestida con tu cantar en el brioso fandanguear de tu raza fandanguera. Se ha ido la primavera y cañales en sazón bailan agrios el danzón del viento y la llovedera. Amarilla platanera, sin tu mano labradora, dejó de ser paridora en tu vida providente, y la pradera silente sin el mugir del ganado es un campo desolado por el Boreas inclemente. Queda tu arpa rinconada, muda tu voz cantadora, y la cuerda rota llora cual mujer abandonada que se siente desgraciada. Y el canto llega a su fin, tu requinto Parroquín no suena más por ahora, te vas como el sol que dora las nubes en el confín.